Lo mío no es una ponencia, por lo menos no tenía yo conciencia de que venía aquí a hacer una ponencia, ¿no? Sino dirigiros una palabra, pues un poco en nombre de los hermanos obispos, de la conferencia episcopal, y deciros que por nuestra parte, pues hay una satisfacción grande hacia la labor que se está haciendo desde Inmisión. Os puedo decir eso, ¿no? A veces cuando... Yo recuerdo siendo pequeño, estábamos los hermanos en el cuarto y dice, a ver, que están hablando en la cocina de nosotros. Entonces hacíamos, a ver qué dicen los padres de nosotros, ¿no? Y era una especie de espionaje que era muy interesante porque te gustaba saber tus padres qué opinaban de ti. Bueno, pues si os interesa saber qué opinan los obispos de vosotros, ¿no? Pues sí, os puedo decir que yo creo que hay una satisfacción grande. Porque me parece, pues que la realidad de Inmisión, primero ha nacido pues no desde una iniciativa de la jerarquía. Nosotros creo que en este momento estamos acompañando, estamos acompañando a Inmisión. Ha nacido pues por un carisma del Espíritu Santo, muchas cosas comunicativas, la verdad es que tienen esa característica hoy en día en la Iglesia. Pienso en Radio María, o pienso en WTN, o sea, muchas cosas que han nacido por carisma, y luego la Iglesia les acompaña, Entonces, creo que es hermoso ver que el Espíritu Santo sopla desde distintos ángulos y me parece que es hermoso que la jerarquía de la Iglesia pues pueda acompañar, ¿no? Y pueda decir, me parece que Inmisión tiene la característica de estar aunando, de ser una buena, ¿no? Un buen retrato de la comunión de la Iglesia. Basta ver también pues este Congreso Internacional, pues cómo en él ha estado representada, pues eso. Pues muchos carismas de la vida religiosa, de la vida laical. Creo que, por lo tanto, nuestra percepción es, la verdad, gozosa. Es gozosa. Con esto no quiero decir que nos tengamos que dormir en los laureles. A mí me encanta haberle visto a Gustavo aquí diciendo, no me quedo contento. O sea, ese Gustavo un poco insatisfecho de decir, no vale con fidelizar. Tenemos que llegar a los que no llegamos, no vale evangelizar, es más que fidelizar. Me encanta ver esa sana insatisfacción, porque el amor no se satisface con complacencias. El amor es difusivo y creo que por lo tanto esa sana insatisfacción es buena, cómo llegaremos, etcétera. Creo que en este momento la imagen evangélica de la levadura, esa imagen, me parece que se hace especialmente cierta en la evangelización digital. La evangelización digital tiene una potencialidad muy grande de encarnar la imagen de esa levadura. No es fácil, hoy en día, descubrir espacios de encuentro para la evangelización. No es nada fácil. A veces cuando nos juntamos los sacerdotes decimos, a ver, ¿dónde encuentro yo, cómo convoco yo a la gente para la nueva evangelización? Y a veces solemos decir los sacerdotes, mira, en los funerales. Igual en los funerales tienes a quien, a personas alejadas que normalmente no las vas a tener. En la escuela católica, pues también. O sea, no son tantos los ámbitos que tenemos para salir al encuentro de personas alejadas de la práctica de la fe. No son tantos. Yo creo que Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, popularizó dos términos. El de sexto continente, que de ese me he apropiado yo para Radio María, el de sexto continente, y el de atrio de los gentiles. Y tuvo esa conciencia, de que ese atrio de los gentiles, en donde encontrarnos, sabéis que allí, en el templo de Jerusalén, en la gran explanada, pues existía una zona hasta la que podían entrar los gentiles, más allá no se les permitía entrar, pero era el lugar en el que salía el mundo judío al exterior y donde los paganos también se podían acercar hasta ese lugar, ¿no? Ese atrio de los gentiles, sin duda alguna, pues es el mundo de Internet, el mundo digital, y creo que estamos llamados a hacer presentes el Evangelio ahí. Frente a la imagen tan distorsionada del hecho cristiano, porque es verdad, estamos en una cultura postcristiana y el prólogo de la evangelización muchas veces se juega en la empatía. Eso es así, no se da cuenta. que el tema de la empatía condiciona mucho la evangelización. Por eso creo que también en la presencia de la Iglesia, vuestra presencia en las redes sociales, el primer reto que tiene que abordar es el de la empatía. Es el de la empatía. O sea, testimoniar ante el mundo la normalidad. La normalidad, que somos sencillamente pues ciudadanos, pues de a pie, que somos débiles, que intentamos ayudarnos. Creo que el mero testimonio de normalidad forma parte ya de la evangelización, porque es necesario ese testimonio de normalidad para poder generar empatía. Desde el testimonio de normalidad se puede llegar a la autenticidad, y desde la autenticidad, pues creo que podemos llegar a sentir con el mundo. Sí, yo os diría como primer reto para la evangelización, ¿no? Desde el testimonio de normalidad a llegar a sentir con el mundo. Y con Romanos 12:15 decir: alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. He ahí ya un primer nivel de evangelización. ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Ese ideal paulino, en el fondo, creo que lo podemos nosotros vivir, autentificar, encarnar en ese estar presente en las redes en medio del mundo. Valorando todo lo positivo, dice Filipenses 4:8, ¿no? Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. No por estrategia comunicativa, no, sino por reconocer la acción del Espíritu Santo allí donde está. El Espíritu Santo, a veces podemos tener, ¿no?, la tentación de creer que Dios está ausente, y es una gran tentación. El Espíritu Santo está actuando, el reino de Dios sigue creciendo, y no ha habido ningún momento de decrecimiento del reino de Dios. Luego, nuestra presencia en las redes, nuestra presencia en Internet, tiene que ser también un sentir con el mundo, descubriendo la acción del Espíritu en nuestro entorno. Y al mismo tiempo, ejerciendo nuestra conciencia, nuestra condición profética, con una conciencia crítica, porque la misma clarividencia que nos permite ver las huellas del Espíritu Santo en el mundo, nos permite ver también la huella del pecado. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Y yo creo que no es incompatible, puede ser una dicotomía, pero no es incompatible la empatía con la conciencia crítica. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de integrar ambas cosas. Empatía y conciencia crítica. Dice Romanos 12:2. Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para discernir cuál es la voluntad de Dios. Empatía y conciencia crítica. Esto supone libertad frente a la dictadura de lo políticamente correcto, porque creo que todos somos conscientes de que nuestro mundo, nuestra cultura, camina hacia un pensamiento único. Eso es así, y el que se mueve de la foto suele tener problemas. Suele tener problemas. Pero, como decía nuestro querido Chesterton, que yo suelo recurrir a él con frecuencia, porque es una voz libre, una voz incisiva, pues solo quien nada contracorriente tiene la certeza de que está vivo. Yo creo que eso es así. Y a cada época, como también decía Chesterton, la salvan un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales, de ser libres. Entonces yo, por tanto, pediría esto, ¿no? Integrar empatía, capacidad de valorar todo lo que está aconteciendo, la obra que el Espíritu está realizando en nuestro entorno, y al mismo tiempo tener la capacidad crítica que nos acompañe. Este e-congreso de e-misión, de evangelización en Internet, yo creo que también nos recuerda una cosa. En este momento, creo que vuestra voz es también la voz de los sin voz, o el altavoz de los pobres, o el altavoz de las acciones del Espíritu que están siendo arrinconadas. ¿A qué me refiero yo con esto? Creo que es obvio, el que no lo vea, desde luego creo que tiene un problema, que hay una, que la lucha por el poder se traslada inmediatamente a la lucha por la manipulación de la comunicación. En este momento el poder está en la comunicación. Ni el poder ni legislativo, ni militar, ni no. En este momento el poder está en la comunicación. Y no descubro el Mediterráneo si digo que los grandes mass media están ideológicamente orientados. Y entonces hay una selección de qué hablamos, qué silenciamos, cómo decimos las cosas, tendenciosamente cómo las presentamos, que es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Y por eso creo que en este ámbito de las redes hay un ámbito de libertad que creo que es providencial, en este momento de concentración de poder de los mass media. Aquí hay una capacidad de ponerle voz a las acciones del espíritu humildes que no tienen eco. Voz de los sin voz, altavoz de los pobres de Yahvé. Compartir el bien silenciado, denunciar el mal ocultado. Por ejemplo, recuerdo que ahora se cumple un año de aquellas cuatro misioneras de la caridad que fueron martirizadas en Yemen. ¿Recordáis? Fue impresionante el silencio de los medios de comunicación frente a aquel martirio de aquellas religiosas misioneras de la caridad. Yo me acuerdo que yo me quedé impresionado. Yo cogí el teléfono y llamé a directores de los periódicos pidiéndoles una explicación y nadie me daba una explicación. Era increíble, pero se había decidido silenciar. Pues que en Yemen había habido un grupo de yihadistas que habían entrado a una residencia de ancianos y habían matado a las religiosas. Fue absolutamente silenciado, ¿no? Todavía continúa secuestrado el sacerdote indio que fue secuestrado junto con ellas. Y fue impresionante la reacción de las redes sociales. Las redes sociales fueron la voz de los pobres de Yahvé. Fue impresionante aquella reacción. Nuestro Papa Francisco, que tiene esta capacidad de aunar la empatía y las denuncias proféticas, él ha hablado de los pecados de los medios, que son, él dice, la desinformación, la calumnia, la difamación y el gusto por el escándalo. La verdad es que decir todo esto y seguir vivo tiene su mérito, porque supone haber generado mucha empatía el decir esto y que los medios te respeten, Porque lo lógico es que si uno dice esto que acabo de leer yo ahora mismo ante los medios, vamos, se lo fulminen, ¿no? Pero él tiene ese don de poder decirlo con empatía. Lo repito, ¿eh? Esas son sus denuncias. Estos son los pecados de los medios: la desinformación, la calumnia, la difamación y el gusto por el escándalo. Franciscus dixit, Bueno, pues digamos, por lo tanto, creo que esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de las redes sociales de no pasar por esos ámbitos de control de la comunicación es una providencia en este momento de la vida de la Iglesia. Hay una providencia de que haya, hoy por hoy, pues hay unos niveles de comunicación en Internet en los que alguien, el último de la fila, puede expresarse y puede tener una palabra que puede ser escuchada al mismo nivel de comunicación que alguien poderoso. Y eso, obviamente, creo que forma parte del espíritu evangélico. Dar voz a la verdad, a la bondad y a la belleza, creo que es un gran reto. También deciros una cosa más. Sé que algunos sufrís, pues porque también no es fácil evangelizar en los... En las redes sociales, pues porque muchas veces las reacciones son muy viscerales y sé que a veces lo podéis pasar mal, pero creo que es importante que nos demos cuenta de que evangelizar desde la mansedumbre es una gran oportunidad. El testimonio de la mansedumbre frente a los ambientes hostiles, complicados, heridos, es una gran oportunidad de evangelización. Existen muchos corazones heridos que parece que se desfogan mordiendo la mano de quien les bendice. Es curioso, a mí a veces esto me recuerda como cuando un animalillo herido, hay un animalillo herido que alguien pretende acercarse pues para sanarle, para curarle, y él no es consciente de que quien se acerca le quiere curarse esa patita rota que tiene, y entonces ese animal herido le ataca a quien quiere acercarse a sanarle. Así ocurre también en este mundo, ¿no? Es una paradoja, es una paradoja. Pero esos corazones heridos creo que necesitan un testimonio de mansedumbre. La mansedumbre tiene una gran potencialidad evangelizadora. Y os recuerdo que en el Evangelio llamó la atención el silencio de Jesús cuando era atacado. Jesús callaba. Jesús no dio respuesta. Tú no te defiendes. Tú no sabes que yo tengo poder para darte la vida o quitarte la vida. El silencio de Jesús, su renuncia a la legítima defensa, fue un testimonio también de hacer presente la verdad, que se defiende por sí sola, que no hace falta, que además es que renunciar a la autodefensa nos libra del riesgo de confundir la defensa de la verdad con la defensa del amor propio, ¿sabes? Nos preserva de muchos riesgos, porque recurrir a la legítima defensa a veces puede ser necesario, pero es que muchas veces lo que hace es confundir el amor propio y el amor a la verdad. Es verdad que Jesús también, ¿no? Por ejemplo, Juan 18:23 dice: si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? También Jesús en algún momento dijo esa palabra de clarividencia y de discernimiento. Igual a nosotros nos toca de vez en cuando también decir una palabra, ¿eh? También como la de Jesús. Yo antes de ayer, con motivo también de lo que había acontecido delante de la Moreneta, allí en Montserrat, se me ocurrió decir aquello de que si la blasfemia es libertad de expresión, la corrupción es economía de mercado, ¿no? Alguna vez igual hay que decir alguna palabra, ¿eh? Pero vamos, pero creo que la mansedumbre es evangelizadora. Y es verdad también, eso que decías, que en alguna ocasión cuando los trolls arrecian mucho, se me ha ocurrido poner pues una imagen de un perrito dándole un lametón así cariñoso al gatito y poniendo el texto para mis trolls con mucho cariño, ¿no? Y diciendo, bueno, ala, venga, tira para adelante, ¿no? Pero creo de verdad que tenemos que enamorarnos del Jesús manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor, ¿no? Y encontraréis vuestro descanso. Bueno, me vais a permitir que termine haciéndoos una invitación, ¿eh? Una invitación, y es que, bueno, el Congreso termina y empieza el mes de mayo, ¿eh? Empieza el mes de mayo, y es un mes de mayo especial, especial, porque sabéis que el Papa va a estar el 13 de mayo en Fátima, se cumplen 100 años de esa visita mariana a este mundo que necesita ser acompañado, y a mí me llama la atención que María haya sido llamada especialmente por el Señor en los últimos siglos, en los últimos momentos de estos dos milenios, para tener una postura, un lugar muy especial en la evangelización. Presencias como las de Guadalupe, o las de Lourdes, o las de Fátima, yo creo que dan a entender que en este, según avanza, ¿no?, la historia, parece que el Señor se toma más en serio ponerle a su madre en primera línea de evangelización, porque este mundo necesita, está lleno de heridas afectivas, y el corazón de la madre posiblemente es el referente que tenemos más cercano para entender cómo es el corazón de Dios. Os invito, ¿no?, a que hagamos, ¿no?, ese esfuerzo de imaginativo, creativo, que nos ha pedido aquí Gustavo, para ver cómo haríamos para llevar la belleza de María a las redes. Lo que decía von Baltasar, que la belleza no es apariencia, sino aparición. No es estética, sino que es revelación. La belleza de María, lo que María representa que Dios es bello. El don de Dios es atrayente, ¿eh? Y decía Santo Tomás de Aquino que en el fondo la verdad no la tenemos, o sea, no la tenemos segura mientras que no nos haya cautivado, no nos resulte atrayente. Y creo que también el mundo de las redes es un lugar en el que la belleza la tenemos que presentar. La belleza de la imagen, sí, la belleza de la imagen creo que también forma parte de la revelación de Dios. Insisto, la belleza no es apariencia, es aparición, es una parte de revelación. Y os invito a que, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos para que este mes de mayo la belleza que supone María, que supone la revelación de Dios, la pudiésemos hacer presente en las redes? No lo sé, dadle vueltas, dadle vueltas, pero vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo, hay que entender, Dios es bello y además es bueno y además es verdadero. Bueno, vamos a empezar por la belleza, porque hasta poder llegar a la verdad y antes de llegar a la bondad, el primer punto de impacto es la belleza. Por la belleza a la bondad y por la bondad a la verdad. Creo que sería hermoso, ¿no?, si cada uno de nosotros expresásemos ese haber sido cautivados por la belleza, si la trasladásemos también, ¿no?, a las redes sociales. ¿Cuál es la belleza que te ha cautivado? Intenta también trasladarla, ya sé que es difícil, ¿no?, pero creo que sería un hermoso compromiso para el mes de mayo. Por lo tanto, termino diciendo que gracias, en nombre de mis hermanos obispos, gracias por vuestra presencia en las redes, por llevar adelante este congreso de emisión en internet y deciros que nos sentimos verdaderamente orgullosos de que haya surgido este carisma y ha surgido este don y que nos vemos en él. Ya, bueno, ya sabéis que recibisteis el premio Bravo de la Conferencia Episcopal, pero vamos, a los premios, con todos mis respetos a Gustavo, yo no soy de los que quiero mucho los premios, pero bueno, si son para incentivar, bendito sea Dios, yo sé que vosotros no necesitabais ese premio para incentivarse, pero si sirvió para que alguien más conociese emisión, pues bendito sea Dios, que a veces los premios sirven para eso, ¿no?, para tener un pequeño escaparate. Y le pido a María, en este mes de mayo que comienza, para vosotros el don de la perseverancia, pues porque supongo que también habrá momentos complicados, difíciles. Hablaba con Dani antes de comenzar y yo sé que la preparación de un congreso como este pues habrá tenido sus quebraderos de cabeza y más de uno, ¿no? Más de uno. Le decía él medio en bromas, y donde dice, ¿qué tal van las cosas?, ¿no? Y yo suelo decir, sin entrar en detalles, muy bien. Ahora, como entremos en detalles ya, pues hay, seguro que hay muchos problemas, ¿no? Bueno, pues gracias por vuestra fidelidad y deciros que seguimos acompañándonos mutuamente nosotros. Muchas gracias.